A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Es difícil no olvidar a músicos que ya no están con nosotros y nos han dejado un enorme legado musical. Es el caso del bandoneonista Leopoldo Federico, fallecido el día 28 de diciembre de 2018. Atrás queda el sonido de su orquesta, el acompañamiento a cantantes y su participación junto a Astor Piazzolla, el gordo, como lo llamaba Astor, a quien consideraba como el mejor bandoneonista de Argentina, posponiendo su propio nombre. Recordaremos a Federico en un disco de 1986, rotulado Buenos Aires Today, grabado en Estados Unidos, con tangos de autores de vanguardia de los últimos años. Primeramente, un tango de Teodoro Castro, Fibroso. Thank you. El nombre de Teodoro Castro, autor del tango fibroso que escuchamos, es poco conocido. Digamos que es un músico arreglista y compositor de la banda sinfónica de la ciudad de Córdoba. Ha escrito sinfonías dentro de la temática del folclore, pero además ha escrito tangos, como el que ya escuchamos. La siguiente pista de este CD trae este tango del violinista Emilio Balcarce, que ya hemos oído por otras orquestas, norteño. Los autores del siguiente tango por la orquesta ampliada de Leopoldo Federico para este disco Buenos Aires Today son Juan Salomone y Nicolás Paracino, el primero bandoneonista que vivió en 1920 a 1982, fecha de su muerte. Trabajó este con la orquesta de Alberto Mancione y Franchini Pontier. En cuanto a Paracino, también bandoneonista, nacido en 1929, se ignora la fecha de su muerte o si está vivo aún. aun cuando tendría 97 años en ese caso. También este bandoneonista trabajó con Mancione y también con Franchini Pontier y además con Mario De Marco. Ellos son los autores de Arrabal Tanguero. El siguiente es un tango que Leopoldo Federico dedicó al escritor argentino Ernesto Sábato. Para tal efecto, el bandoneonista visitó a Sábato en su casa para pedirle permiso de poner su nombre en un tango que le dedicaba. Naturalmente, el escritor agradeció al bandoneonista este gesto. En la carátula de este CD se publicó en inglés. Recordemos que este álbum se grabó en Estados Unidos. Tiene una extensa carta de Sábato enviada a Federico, explicándolo lo grato que se sentía al tener su nombre registrado en un tango. Para este tema participa Leopoldo Federico en bandoneón y Roberto Grela. Contábamos entonces con este gran guitarrista, Roberto Grela en guitarra, de Leopoldo Federico a Ernesto Sábato. Thank you. Cuando nombramos a Ernesto Sábato, no podemos dejar de mencionar su novela Cumbre, sobre héroes y tumbas, cuyo personaje central, el más destacado, es la enigmática Alejandra. Cuando se hizo el disco 14 escritores y 14 directores, Ernesto Sábato escribió la letra de un tango sobre Alejandra, este personaje, y eligió a Aníbal Troilo para que le pusiera la música. La musicalización de dicho disco se la entregaron a la orquesta del bandoneonista Alberto Di Paolo. La voz la tiene Reinaldo Martín. Dejamos unos minutos a Leopoldo Federico para recordar este tema, Alejandra. Aquel banco del parque les ama, lo mismo que entonces se oye en la noche la sorda sirena de un barco lejano. Mis ojos nublados te buscan en vano.

Hemos dejado para el final este tango que trae muchos recuerdos a antiguos auditores de mis programas de tango, cortina que mantuve por muchos años en la recordada Radio Recreo de Viña del Mar en mi programa El Tango También es Música. Me estoy refiriendo al tango del bandoneonista Pascual Cholo Mamone en la orquesta de Leopoldo Federico, Vislumbrando. Thank you.